Los pueblos que habitan en mi sangre duermen la siesta bajo el sol de tu mirada, y los mil caminos que adivino en tus entrañas se mojan con la lluvia que me da la madrugada. Muchacha virgen, patria de mi pueblo, que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada. Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia sobre los ladrillos de una calle abandonada. Novia del viajante que anda solo en los caminos, pensando en la siesta que una vez le prometiste. Tu mirada triste se quedó en el horizonte, esperando al hombre que una vez le sonreíste. Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo y un perfume de incienso va tiñendo mis almohadas, se detiene el tiempo en el techo de mi cuarto y siento que en el pecho me duele tu mirada. Te dejo en tu ventana polvorienta la huella de mi mano que no golpeó tu puerta. Amores que se vuelven fantasmas del silencio y bailan por las calles cuando duermen los pueblos. Muchacha virgen, patria de mi pueblo, que duerme la siesta bajo el sol de tu mirada. Tienes en tu pelo el perfume de una lluvia sobre los ladrillos de una calle abandonada. Novia del viajante que anda solo en los caminos, pensando en la siesta que una vez le prometiste. Tu mirada triste se quedó en el horizonte, esperando al hombre que una vez le sonreíste. Cuando la siesta pasa por las calles de mi pueblo y un perfume de incienso va tiñendo mis almohadas, se detiene el tiempo en el techo de mi cuarto y siento que en el pecho me duele tu mirada.